igual. Solo pensar nos produce bronca. Con tanta sangre, ¿para qué más? Va mutilando nuestro futuro. Ya, oh ya. Ciao.